Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Qué húmeda está la pampa, Nora. Así dice mi pelo. Qué húmeda que está. No. ¿Qué dice Varela? ¿Cómo le va? ¿Vamos a hablar de la pampa chata hoy? Y de eso vamos a hablar. Después les contamos a los oyentes, pero lo que quería decir es que dos temas clásicos de conversación de estos días son la humedad y se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Ayer se nos cayó de verdad el sistema. No pudimos dar cabida a muchísimos mensajes, muchos mails que llegaron. La bronca que se agarra uno con esas cosas, vamos a ver si hoy podemos recuperar un poco de eso, pero realmente para nosotros es importantísimo la participación de los oyentes. Y cuando se nos cae alguna vía de comunicación, nos ponemos nerviosos. Así que ya mismo, Graciela, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Jorge, Nora, Santiago. Vamos a dar, sí, si te parece. Sí. Y además tenemos un blogspot también. Epa, así tenemos, que, ¿qué te parece? Bicentenarios, pero con blogspot. Ya estamos agrandados. Exacto. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro correo electrónico que anda, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blogspot, www.bicentenarioelprograma.blogspot.com, www.bicentenarioelprograma, todo junto en minúscula, .blogspot.com. O sea, si es por comunicarse con nosotros, tienen no una oferta buena. Ahí está. Vamos a recuperar entonces algunos mails, que todos los que podamos, de los que nos mandaron ayer, así superamos esta pequeña frustración, ¿no? Impresionantes los mensajes de la gente. Mira, te cuentan desde el origen de la caña, haciendo eco de la columna de Santiago, cuentan del café, hablan de los bares, nos mandan también información de algunos próceres que nosotros hemos tocado acá. Digo, nos escuchan, no están solo del otro lado. Sí, y además están atentos y colaboran. Un y placer. Qué nivel, ¿no? Qué un nivel, placer. Qué nivel, qué nivel. Un placer, un placer. Así da gusto empezar, ¿eh? Empecemos. Y preguntada que fue, si reconocen el cadáver exhumado y expuesto a quien en vida fuera su esposo, Juan Moreira, muerto por la fuerza pública a 3 días de la fecha en esta jurisdicción de Lobos, responde que sí. Por lo que queda certificado ante mí, Romualdo Arancibia y demás testigos presenciales, el cadáver pertenece al susodicho bandido Juan Moreira. Tema bicentenario del día. Bueno, la pampa húmeda, está claro, la pampa húmeda, nada menos, fuente de nuestra gran riqueza, o por lo menos de una parte muy grande de nuestra riqueza, y también fuente de los conflictos políticos y económicos que se han desatado a lo largo de más de gran parte de ese bicentenario, porque en la pampa húmeda está en el centro de mil historias de este bicentenario, de estos 200 años, de verdad. La tierra gorda, como le decían algunos. Sí, exactamente. ¿Ah, sí? Vos sabés que buscando materiales para hoy, puse muchas veces pampa umbu. Es impresionante la cantidad de gente que ha escrito sobre un fenómeno que no existe. O claro. Sea, ¿no? Dicen, la pampa tiene el ombú, y bueno, a partir de ahí que hay una cantidad de versitos en internet que no se los recomiendo. Son un poco subidos de tono, pero es impresionante cómo se ha La primera persona que escribió La Pampa tiene el ombú, y de ahí en más, los que se inspiraron en la macana, en la mentira, es maravilloso. Es maravilloso. Sin embargo, los botánicos saben que hay un ombucillo de Magdalena, que se llama ombucillo de Magdalena, que es una especie en extinción. Pero es chiquitito, pero es un ombucito. Es el ombucito. Que es una casi bonsai, digamos. Es un bonsai de ombú. Ajá. Bueno, lo que no es mentira es que la pampa húmeda es una de las praderas más ricas del mundo y por eso seguramente está en el eje de tantas historias y tan fuertemente en toda nuestra historia. Vamos a ver, Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de pampa húmeda, de una superficie de 13 millones de hectáreas, o sea, dos veces y media la superficie de Holanda, que está ubicada en la zona centro-este de la Argentina y que es una de las praderas más ricas del mundo, como dijimos. Hay al lado de ella, en el centro-oeste, una pampa seca con menor nivel de precipitaciones y, por supuesto, menor fertilidad. La pampa húmeda es la otra, la que está acá. Nosotros estamos sobre la pampa húmeda. Digo, nosotros que estamos en el microcentro, aunque acá no se puede plantar nada en el microcentro. Argentina llegó a ser el granero del mundo precisamente porque tomó la tierra como el principal factor de producción y eligió el camino de la explotación extensiva del suelo, o sea, grandes superficies. Los europeos hacen intensiva, pequeña superficie. Nosotros, de entrada, la gran explotación, las grandes extensiones. Para eso, desde la independencia, los gobiernos buscaron tierras y se abocaron a echar a los habitantes nativos de las praderas ricas. Primero con Rivadavia, luego con Rosas, se hicieron dos conquistas iniciales de lo que falsamente se llamó desierto. Eso lo vimos el lunes, ¿no? Cuenta el economista Mario Rapoport que hacia 1870 las tierras conquistadas y repartidas entre pocos ya no alcanzaban. Ya eran insuficientes. 1870. En los años previos había una concepción defensiva del territorio frente a los malones de los indios. Bueno, si atacan, hagamos una zanja, dijo Adolfo Alsina. Sí. Y construyó una enorme zanja que no sirvió para nada. Él se murió ahí nomás, al toque. Parece que los indios tiraban ovejas en cantidad a la zanja y después pasaban con los caballos arriba de las ovejas. Así que la zanja no sirvió para nada. Allí se pasa una concepción ofensiva que tiene como piloto al general Julio Arroca. El éxito de la nueva conquista del desierto se basa en saltos tecnológicos. Fíjense, usan el telégrafo, que fue clave en esa guerra porque permitía concentrar las tropas, tener la comunicación, y los fusiles Remington, que no les daban oportunidad a los indios de hacer valer sus recursos de combate cuerpo a cuerpo, lanzas y boleadoras, porque los mataban antes de usar sus armas. Para colmo, cuando empiezan las guerras de roca, los aborígenes ya estaban en malas condiciones sanitarias, empezaron la guerra mal ya. En lo que Roca llamó desierto, ¿saben cuánta gente vivía? ¿Cuántos aborígenes? 20.000 indios. No era un desierto. Para nada. El saldo de su conquista fue 1.313 indios muertos y 2.300 guerreros y 10.500 mujeres y niños tomados prisioneros. Los indios fueron desplazados más hacia el sur y luego serían diezmados en futuras incursiones que continuaron, por supuesto. ¿Ustedes se dan cuenta del salto político y económico que dio la Argentina blanca a partir de la conquista de Roca? O sea, el valor de esas praderas y del quebranto definitivo que significó para los pueblos originarios en la región esa misma conquista. Rapoport cuenta en su libro, que se llama Historia Política, Económica y Social de la Argentina, que a causa de los empréstitos y compromisos que ya había asumido el país antes de la conquista sobre esas tierras, antes del comienzo de la guerra de Roca, 10 millones de hectáreas de la pampa húmeda ya tenían dueño blanco antes de empezar la guerra. O sea, hablamos de que la pampa húmeda son 13 millones de hectáreas. 10 millones antes de empezar la guerra de Roca ya estaban entregadas. En 1885 sancionan una ley de premio para los militares que participaron según su rango. Si vos eras jefe, te tocaba hasta 8.000 hectáreas. Y si eras un soldado raso, 100 hectáreas. Bueno, como llevaban años sin cobrar los sueldos, creo que llevaban 7 años sin cobrar los sueldos los militares, vendieron desesperados sus tierras por moneditas a grandes inmobiliarias. Y el gobierno pagó con tierras a los proveedores de la guerra encima. Resultado, en un par de años, la especulación con las tierras conquistadas a los indios fue tan feroz que multiplicó su valor por 10. Nada menos. Un negocio. En 1884, todas las tierras pampeanas ya tenían dueño. Y a los inmigrantes que llegaron ilusionados, les hicieron pito catalán. No hay tierras para ustedes. La nueva distribución de tierras reforzó el peso de los latifundios. 3 millones de hectáreas, escuchen esto, 3 millones de hectáreas de la pampa húmeda, o sea, casi la tercera parte de lo conquistado, estaban en poder de 19 propietarios, nada más. 19 chabones tenían 3 millones de hectáreas, tenían ya el 30% de todo. Y si vamos a todos los 10 millones de hectáreas conquistadas, la mayor parte de la pampa húmeda estaba en manos de 344 dueños. Imagínense todas las consecuencias económicas, políticas y sociales de esa terrible patología de la concentración de la tierra. Eso se lo iremos contando. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Bueno, hoy el sistema está funcionando, no se cayó. Están funcionando los teléfonos, de manera que estamos comunicadísimos y ya tenemos los primeros mensajes. Bueno, para el programa del Bicentenario, para el Perín y toda la muchachada que está ahí, Renato de Cespeña habla, quería decirles que comenzaron con algo que me toca absolutamente el corazón. Nada menos que la película de Fabio, nada menos que el comienzo de esa película, Juan Moreira. Todavía existe, porque he ido en peregrinación a Lobos, donde estaba la estrella, a donde él es tomado, finalmente, y donde lo matan. Donde está la estrella hay una clínica ahora, pero a los fondos, todavía existe una tapia viejísima, muy vieja, hecha con esos ladrillos finitos, delgados, que parecen adobones enormes. Bueno, creo que ahí fue donde lo liquidaron. Creo que está todavía el lugar. Habría que poner una placa, no de bronce, de oro, diciendo que quien lo ha hecho recordar es nada menos que Fabio y nada menos qué es lo que significa en esa última escena. Bueno, buenas tardes. Habla Marta de Polvorines para el Perín y su equipo. Quiero decirles que en la división con Tom Lupo creo que ha enriquecido a ambos, porque lo escucho a la noche, nada más que no lo puedo dejarle un mensaje a la hora que está a Tom, pero al Perín vos estás de 10, y él también, nada más que lo escucho de a ratos, cuando me despierto. Bueno, un beso grande para todos, chao. Les habla Raúl Suárez de Córdoba, quiero hacer un comentario respecto al comentario precisamente que hace la periodista respecto a la falacia del ombú en La Pampa. En realidad, si ella se circunscribe solamente a Buenos Aires, seguramente no hay ombúes. Pero en Entre Ríos, que es parte de la pampa húmeda, es muy común, es muy corriente encontrar ombúes en el campo. E inclusive en Victoria hay un monte de ombúes, algo muy raro, pero bueno, que se ha dado allí. Un abrazo y sigan así. Hasta luego. Muchas gracias al oyente. Es cierto que la conquista del desierto no se hizo en Entre Ríos, no, claro, sino en la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? Estábamos hablando de ese territorio pampa y tiene muchísima razón. Exacto. Tenemos mails, ya podemos decirlo. Sí, qué orgulloso estoy, tenemos mails. Sí, Rodrigo Fraire Cervigni, desde Wenceslao Escalante, en Córdoba. Ajá. Dice, amigos, me convertí en su primer seguidor en Blogspot. Soy de Wenceslao Escalante, Córdoba Interior, un pueblito de 1000 habitantes, nacido hace 100 años, mientras se adentraba la inmigración a trabajar en los campos de la Pampa Húmeda. Lo sigo escuchando, felicitaciones y a seguir trabajando por la cultura. Este es recién llegadito y uno que llegó ayer, que no pudimos dar cuenta porque no teníamos sistema, nos escribió Darío Echeverría y hace referencia a que conversemos aquí en la mesa sobre la batalla de Caseros, que probablemente, dice, marcó los destinos de la historia de este país, ya que luego de ella Rosas renunció. Me parece, dice Darío, que el análisis de este episodio de la historia, así como la participación de Urquiza, Mitre y Sarmiento en la misma, sin duda marcan el destino de la Argentina. ¿Tienen previsto ver este tema en programas sucesivos? Un abrazo, felicitaciones por el programa y gracias por la atención. Muchas gracias. Y bueno, y Norberto Colominas, que es un hombre importante de nuestro equipo, le manda un un abrazo al oyente de Wenceslao Escalante. Sus padres, los de Colominas, nacieron allí. Así que se emocionó Norberto cuando escuchó ese mensaje de Wenceslao Escalante. Claro. No conozco. Después le vamos a preguntar a Norberto o al oyente si nos quiere contar luego cómo es Wenceslao Escalante, ¿no es cierto? Exacto. Nada, yo quería retomar el tema de tu columna, ¿no? Que decíamos esto de cuáles son las consecuencias, o imagínense qué es lo que puede suceder, qué es lo que sucedió y cuál fue el devenir histórico. Esa historia es súper reciente. Digo, el devenir histórico hoy lo tenemos y lo vivimos fuertemente en esta suerte de lucha campo-ciudad que se dio hace muy, muy poco tiempo. Esos 340 y pico de tipos que eran los dueños son la sociedad rural. Exactamente. Claro, los fundadores igual, de la sociedad igual rural. Hoy hay una variante que, por un lado, los descendientes fueron fragmentando esas propiedades, pero además hoy la concentración se da también en manos de grupos que son, no son los dueños, tienen más poder aún los arrendatarios y los que alquilan esos terrenos, como los Grobocopatel, que no, en muchos casos no son dueños, pero tienen más poder que los dueños. Pero ¿no? La concepción es la misma. La concepción es la misma. De concentración en manos de pocos. Totalmente. Y que el resto trabaje por un salario magro es igual. Sí, sí, sí. Y si pudieran, estarían en contra del estatuto del peón, que ya hoy es un anacronismo. Claro. Yo quería contarte que cuando yo era muy chica tenía una compañera que pertenecía, una compañera de estudios que pertenecía a varios eran, pero en particular a las familias patricias. ¿Sí? Entonces, en una clase de historia, cuando se estaba hablando esto, ella se paró y dijo, yo me quiero retirar de la clase. ¿Por qué? Dijo, porque me siento avergonzada. ¿Pero por qué? Le preguntaron, porque en las comidas en mi casa siempre se contaban las historias de que el bisabuelo tenía un arcón lleno de orejas de los indios a los que había matado y con los que se construyeron las casas y los campos por los que yo puedo venir a tener esta educación. Si me permiten, me retiro con vergüenza. Eso. La gente, los compañeros, no solo no le dejamos que se retire, la aplaudimos, porque ese ejercicio de autocrítica era como mucho más impresionante, claro, que dejarla salir frente a esa circunstancia. Claro. Lamentablemente es una de las 30.000 detenidas desaparecidas. Ah. Te cuento otra cosa también, cuando se traen prisioneros a Buenos Aires a las indias, a indios, guerreros, indias y sus hijos, ¿sabes qué hacen? Van repartiendo los hijos entre las damas de la alta sociedad y también las indias para servicio doméstico. Esto es así terminaron muchos de esos pobladores a los que los despojaron de tierras. Llévatela, Pepe. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Yo, se va la segunda, no, se va la primera. La cuarta. El pericón este, ¿eh? Revolviendo el arcón de los recuerdos, como un amigo mío acá también de la radio suele decir, encontré algo que se relaciona con la pampa húmeda, que es la vaca, que es el habitante natural de la pampa húmeda, por decirlo de alguna manera. El más abundante, y encontré una composición de la época escolar sobre la vaca que hice algunas actualizaciones y que voy a pasar a leer. Ah, composición. O sea, es original suya. Es original mía. Del cuaderno de clases de Santiago Barrera. Exacto. ¿De qué grado? No recuerdo qué grado, pero la maestra era linda, le voy a decir. Composición tema La Vaca. La vaca es un bicho que, además de tener una canción en la que da leche merengada, tuvo una importante participación en la historia nacional. No solamente puso el cuero y dio abundante leche, sino que gracias a ella y alrededor de ella giraron y aún gira la economía, la política interna y la externa, los apellidos de algunas renombradas familias que crecieron casualmente por tener la vaca atada. Como casi todos sabemos, la vaca no es originaria de este continente, sino que por su tripa gorda corre sangre europea. Sangre que alguna vez supo ser morcilla en la mesa de los reyes de España. En la época de la conquista, la única manera de comer un buen churrasco era trayendo el churrasco puesto adentro de la vaca, claro, porque no se había inventado la heladera. Por eso los galaicos trajeron la vaca, porque ahí venían los churrascos. Lo que sí había en América, sí, Jorge, eran papas. De allí la fusión de cultura dio como resultado el bife con papa frita. Ay, qué maravilla. Que es uno de los grandes inventos de la humanidad. Es uno de los grandes avances de la humanidad. Eso fue una política de acuerdo. Ellos ponían la vaca, nosotros las papas. En 1580 Garay trajo 500 vacas desde Asunción, como para asegurarse que no faltara una buena tira de asado en la mesa familiar. esto de traer vacas caminando no era una novedad. Ya antes, ahí se escuchan las vacas. Empezaron las vacas. Ya antes habían entrado al territorio nacional las primeras vacas desde Potosí y luego desde Chile. Hay que tener en cuenta que en esa época ya existía la cordillera de los Andes. Y las vacas también. Y que cruzarla en un arreo de vacuno habla a las claras de la importancia que el peyeto tenía en la mentalidad de los conquistadores. ¿Qué le parece? Tomarse semejante trabajo para comerse un asadito. Bueno. Además, Varela, si no se comían personas, ¿eh? Si acá no se morfaron en la época de Mendoza. A más de uno, sí. A más de uno. Está el cuento de Mujica Lainez, Baitor, ese Baitor. Fue terrible, ese cuento es terrible. Además, la vaca da la leche. Mi papá dice que hoy, además de leche, lo que da la vaca son problemas. ¿Por qué? Pese a que la vaca es pesada, la carne siempre sube. Es más, cuando la vaca completa baja el precio en Liniers, la carne igual se las ingenia para seguir subiendo. Entonces mi papá le dice que no compre carne a mi mamá. Pero cuando ella compra brótola, mi papá se enoja muchísimo porque dice que no puede ser que él trabaje todo el día para comer esa porquería de la brótola. Y al final, la única que se come esa cosa es mi mamá. Mi abuelo, que también participa, dice que tampoco se puede comer otra cosa como pollo, cerdo, cordero patagónico, porque en cuanto la gente comienza a comprar esas cosas comienzan a aumentar. Claro. Mi abuela dice que si todos compramos fideos, los fideos también aumentan. Por lo que la ley del mercado, para lo único que sirven, es para joder a la gente que lo único que quiere es comer. Mi maestra dice que si antes el gaucho tenía hambre, buscaba alguna vaca que anduviera por ahí, la pasaba a cuchillo, se comía la lengua o el lomo, y luego, con dejar el cuero para el dueño del campo, chau, estaba todo bien. Ajá. Ella dice que ahora que la tira viene envasada al vacío, veo que viene envasada al vacío, y cuesta casi tanto como una vaca entera y viva, los que dejamos el cuero somos nosotros. Pero esa es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Bueno, antes que lo anunciáramos nosotros, con sagacidad, uno de los oyentes advirtió que habíamos pasado un pasaje de la película Juan Moreira, aquella recordada, inolvidable película de Leonardo Fabio. Los oyentes están siempre atentos, como decía Nora, y por eso volvemos a contarles todas las formas de comunicarse con nosotros, Graciela. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov, con bcorta.ar, y nuestro blogspot, ya estrenado por nuestros oyentes, www.bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y en este día húmedo de Bicentenario, la Pampa húmeda. Bueno, Pampa Húmeda, tiene tantas aristas este tema de la Pampa Húmeda, es impresionante, de verdad, ¿eh? Como cuando vos lo encarás desde distintos lugares, lo que ves es siempre un actor político vinculado. Está plagado de personajes. ¿No es cierto? Plagado, porque así como hace un rato estábamos hablando de los personajes del dinero, uh-huh, están los Robin Hood de la Pampa. Uh-huh. Y entonces, desde las peleas de los caciques a las peleas y quizá esa suerte de reivindicación robinhoodiana que fue un bairoleto, hay tanto para contar. Pero y lo vamos a contar, ¿eh? Dos y media de la tarde. Hasta tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, un saludo a la audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Hoy vamos a decir lo que pasó un día como hoy, pero de otro año. Claro, Catita, porque si diéramos una noticia de este año, no haríamos un informativo del Bicentenario. Ay, ¿sabe que no me sería ocurrido, Pepe? Se ve que usted también tiene cultura, ¿eh? Bueno, pasemos a la efeméride del día, Catita. Un 4 de febrero, pero del año 1813, la Asamblea Constituyente declaró libres a todos los esclavos de países extranjeros por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. Ay, usted sabe, Pepe, que a mí siempre me gustaron los eslavos. Son de lindos rubios altos. No, Catita, esos son eslavos, no esclavos. Como Nicola, mi vecino, que es un pesado que le decimos el esclavo. Volviendo a lo que estábamos, en aquella época fue muy importante abolir la esclavitud. Ay, no sea bruto, Pepe, no me haga pasar vergüenza. No se dice abolir, se dice a volar. Es como si yo dijera que un pájaro se fue a su nido voliendo. No, Catita, abolir significa eliminar, suprimir. Ay, yo para suprimir uso los papeles de los dos lados, para ahorrar, ¿no? Además, es más ecológico. Ecológico se dice. ¿Lo qué? ¿Ese quién es? No importa, mire. Lo importante era decirle efemérides de hoy. Ah, entonces ya podemos despedirnos. Bueno, pero antes les decimos los versos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Por eso se lo estoy diciendo, porque salió mi carcajada al aire. Perdóneme, estaba distraído. Decía algo, Nora. No, nada, eso, que como me reía al aire, le explicaba por qué, para que también supiera el oyente. Está. Todo no lo vamos a contar, o sí, vamos a contar todo lo que hagamos. Ah, yo soy muy explícita, mire. ¿Los gestos también hay que contarlos? Bueno, le decíamos hace unos instantes, hablábamos de la concentración de la propiedad de la tierra que siguió a la conquista del desierto. Pero han pasado 120 años aproximadamente y vamos a ver cómo está ahora la estructura de la propiedad de la tierra en la Pampa Húmeda, y para eso vamos a hablar con el economista Carlos Ávalos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien y contentos de hablar con usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo también contento de que me hayan dado la oportunidad de hablar a través del medio este. Bueno, le cuento, yo hace un ratito contaba que la... una vez que concluyó la conquista del desierto, prácticamente 344 propietarios eran los dueños de 10 millones de hectáreas de la Pampa Húmeda. Hoy todo está en manos de los propietarios. ¿Cómo está dada la estructura de la propiedad de la tierra en la Pampa Húmeda hoy? Bueno, eso ha cambiado bastante, pero no significa que el cambio, si bien el agro se ha, digamos así, modernizado, hoy es un agro avanzado y que se puede comparar con el de los países industrializados, sin embargo, tiene una cuestión que arrastra históricamente. La cuestión es esta. Desde el inicio, por ejemplo, si nosotros comparamos lo que pasó acá con Estados Unidos, vamos a ver cuál es la matriz de atraso que lleva el agro, que esto es lo que, aunque ha cambiado, no se diferencia mucho en cuanto a las consecuencias que ha producido. Por ejemplo, en Estados Unidos, el agro, juntamente con la independencia del país y aún antes, fue invadido prácticamente por los inmigrantes que pudieron comprar parcelas de tierra con créditos, y el agro se convirtió en un agro de farmers, es decir, un agro de pequeños y medianos productores que permitieron desarrollar la producción agraria y convertirse en un gran mercado interno para la industria, lo que a su vez le permitió a Estados Unidos con este agro desarrollado, ser un país industrial. ¿Y es lo que no pasó acá? ¿Qué es lo que no pasa acá? Aunque la estructura se abrió un poco, el acceso inicial de la tierra, que fue a parar a manos de un grupo muy reducido, total, claro, no más en su origen, bueno, ahí lo dije, son menos de 500 propietarios. Sí, exacto. A los que se le sumaron los, digamos, los que negociaban tierras y los amigos del gobierno. Claro. Bueno, este grupo, digamos, marcó toda la evolución del agro argentino hasta prácticamente, digamos así, los años fines de los años 60 o 70 del siglo pasado, es decir, estamos del siglo hablando 20, de 1970. Claro. Ahora, Ávalo, lo que se dice hoy es que si usted va a decir que los grandes, los señores poderosos de la Pampa Húmeda son los propietarios, dicen no, ya no es así. Ahora a lo mejor el contratista del nivel, por ejemplo, de Grobocopatel, tiene más poder económico en la Pampa Húmeda que los propietarios, ¿es así? Bueno, sí, está empezando a pasar eso. Es decir, lo que ha pasado son dos grandes cosas. Primeramente, en la década de los 60 del siglo XX, hubo un gran avance en la propiedad. Uh-huh. O sea, que muchos que habían arrendado tierra se convirtieron en propietarios. Ajá. Esto cambió mucho, pero la cuestión central es que la mitad, por lo menos en esa época, de la tierra cultivada permanecía en manos de los grandes. Ajá. Bueno, o sea que los que seguían poniendo las reglas del juego eran ellos. Uh-huh. Lo que pasó después es una cosa que no se puede atribuir de alguna manera a una evolución interna del agro argentino solamente, sino que lo que cambió todo fue que la industria agroalimentaria, que empezó a comprar con pautas de calidad, de precio, de tecnología incorporada, obligó a todos los productores a cambiar su lógica de producción. Ajá. Si no, directamente no le compraban. Ahí se tecnificaron, digamos. Y este fue el motivo por el cual, como el acceso de los más, digamos, de los arrendatarios que más habían ahorrado, qué sé yo, cambió un poco la fisonomía del agro en el sentido de que ahí se metieron además empresas transnacionales. Uh-huh. O se metió gente, como el caso de los Grobocopatel, que son grandes inversores en el agro. Claro. Bueno, esto cambió, hizo que la forma de producción en el agro, pese a mantenerse extensiva, siguiera, digamos, se comportara con una productividad por hectárea más cercana a la de los países industrializados, que hoy ya está en ese nivel, por una gran incorporación de maquinaria, tecnología, biotecnología, etcétera. Uh-huh. Este es el cambio que ha pasado. Uh-huh. Y hay una cuestión, digamos, hay un proceso de concentración en el agro. A medida que el agro sea más capitalista, siempre lo fue, pero a medida que lo sea más, el proceso de concentración sin duda va a ser mayor. Uh-huh. Esto uno lo dice por la experiencia que tienen las empresas capitalistas en el mundo, porque la superación de la competencia lleva siempre a que gane el más grande. Ávalo, Nora Anchar lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Le quería hacer una consulta, en realidad, basándome primero en lo de las venas abiertas de América Latina, donde se describía la expoliación de nuestras pampas de una manera espectacular, habida cuenta de que ahí quedaban muy claros ganadores y perdedores. Hoy, toda esta concentración y esta mayor ganancia, toda esta tecnificación y esta sofisticación, ¿cuánto significa de ganancia y crecimiento para nuestro país y cuánto a meros individuos o sociedades? No, todavía, miren, el agro todavía sigue siendo propiedad de una pequeña parte de la sociedad. Ajá. Esto no queda ninguna duda. Uh-huh. Y además, digamos, los viejos chacareros, es decir, esto es una minoría en el sentido de la tierra que tienen, a pesar de que son bastantes y están afuera de la mesa de enlace, es decir, los viejos chacareros ya, digamos, no están en las organizaciones conocidas del agro. Lo que ha pasado, en realidad, en la Federación Agraria, porque la Federación Agraria se transformó políticamente, porque los medianos y los grandes, digamos, los medianos productores y los grandes, pero no los que fueron propietarios en su origen, sino los que fueron evolucionando a partir de la compra de los predios, y acá hay una concentración, estos se han convertido ya en una burguesía agraria, cosa que antes estaban los oligarcas y los que arrendaban las tierras y los chacareros. En cambio ahora están los oligarcas, que son digamos siempre un grupo muy reducido, tienen mucha menos importancia que antes, pero son un grupo reducido, y están las grandes empresas y los grandes productores, y alrededor de ellos, como se necesita, como el contexto social del agro seguía teniendo muchos medianos y pequeños productores, se inventó una forma de organización que es a través de los contratistas y de los pools de siembra, que es muy diferente a la que existe en otros agros desarrollados. Y ahí sí que es donde hay una semilla posible de concentración, porque ¿qué pasa? El contratista toma a su cargo tierras de gente que no se dedica directamente a la producción, pero tiene las tierras. Y los muy pequeños también arrendan sus tierras y también se los arrendan a los pools de siembra. Entonces, precisamente eso es lo que llevó a que la resolución 125 fuera, digamos, resistida como fue. ¿Por qué? Porque los pequeños propietarios ya no tenían la filosofía antigua de trabajar. Bueno, esto cambia un poco la naturaleza de la cuestión y la verdad es que nos invita a volver a molestarlo en un futuro cercano para tomar este otro ciclo que ha comenzado, para poder entender las razones de algunos temas políticos, unos conflictos como los que estamos viviendo. Exactamente. Es decir, el agro, al volverse más capitalista y de una manera tan peculiar que hasta el pequeño propietario se puede convertir en rentista, generó la defensa de la renta agraria. Lo comprometemos a una futura conversación también para ver este tema tan rico y tan complejo. Y mientras tanto le agradecemos mucho, Carlos. Bueno, yo le agradezco a ustedes la atención que han tenido conmigo y cuando quieran, ya saben. Bueno, aprovecharemos. Muchísimas gracias por Nos todo. Aprovecharemos de eso. Hasta un abrazo. Buena suerte con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao. Carlos Ávalo, un economista que uno hace décadas que admira por la lucidez de análisis y la profundidad de sus comentarios, así que es un placer haberlo tenido en estos primeros programas de Bicentenario. 13 minutos tenemos de programa todavía y los vamos a aprovechar. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Adolfo Pérez Esquivel. Yo creo que el ser argentino no está definido. Es una situación de confluencias de dominaciones culturales. Creo que lo más importante es poder recuperar los caminos de saber la pertenencia. Aquello que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Es el turno de los oyentes de Bicentenario. Vamos a escucharlos. Hola, Jorge. Te llama César, el jubilado de Villa Santa Rita. Esas pocas familias que se repartieron las tierras de la pampa húmeda son las mismas que nos siguen gobernando el país. Son las que cuando las vacas eran negocio eran los dueños de las vacas. Cuando el trigo fue negocio fueron los dueños del trigo. Cuando el maíz fue negocio fueron los dueños del maíz. Cuando el negocio eran las financieras fueron las dueños de las financieras. Y son siempre los mismos. Desgraciadamente nos siguen manejando el país. La única suerte es que ahora nos damos cuenta quiénes realmente son nuestros enemigos. Un saludo. Gracias, Jorge. Bueno, escucho siempre Radio Nacional, pero ya grande nos dijeron que hiciéramos una composición sobre por qué la vaca nos da la leche. Y yo contesté, porque la vaca es antiimperialista y no nos quiere dar Coca-Cola. Tengo 90 años ahora. Gracias. Sí, buenos días. Para el programa de Centenario, Bicentenario, perdón, habla Pablo de San Miguel. Y quería resaltar algo acerca de la película Juan Moreira que yo vi. Y bueno, que a Juan Moreira se lo ha pintado siempre como un bandido, pero yo diría un bandido muy raro, que cuando lo van a buscar los soldados en una parte de la película, él está con una prostituta y en vez de tomarla de rehén pide que la dejen salir y a la mujer la dejan salir y él solo se enfrenta contra todos los soldados en lugar de usarla como escudo. Muy bueno el programa. Adiós. Para el programa de Alperín, sobre el Bicentenario. Mirá, no solamente está el tema de la pampa húmeda, que pareciera que este Bicentenario, como colofón, como conclusión, para lo que sirvió es para que nos quede claro la expropiación de un territorio que era ocupado por otras naciones, que eran las naciones originarias, sino que también hay otro escenario, que es lo que ya se llama el Chaco Hualamba, un territorio inmenso que va más o menos desde el río Salado en la provincia de Santa Fe hasta Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia. Ese territorio también sufrió la expropiación mediante el sistema de ocupar tierras en forma militar. Los indios, los aborígenes del Chaco, fueron corridos hacia el impenetrable y esas tierras fueron repartidas entre muy poca gente en la provincia de Santa Fe. Sí, habla Gustavo de Palermo. Estoy en mi trabajo escuchándolos y me pareció realmente desopilante ese noticiero, ese intercambio que hacen entre Catita y Pepe Arias. Yo tengo más de 60 años y recuerdo cuando la incomparable Nini Marshall estaba en la radio, que la escuchábamos siempre. Ana Padovani hace una recreación magnífica. Me gustaría que dijeran al aire si Ana Padovani está actuando en algún lugar en este momento para ir a verla. Gracias. Bueno, compartimos totalmente lo que dice el oyente sobre el trabajo de Ana y le decimos que ella integra el elenco, por un lado, de La Comida de Da Vinci, que es un espectáculo que no se da todo el tiempo, sino que cada tanto se da en la Biblioteca Café, allí en la calle Charca, junto al Teatro Coliseo. Y ella tiene otros espectáculos que después vamos a darle los datos precisos ante el interés que seguramente es de más de un oyente, ¿no es cierto? Graciela, tenemos mails. Sí, este es de Lía Andrada, del barrio de Montserrat. Dice, queribles Bicentenario, qué bueno que estén allí. Quiero contarles que, aunque vivo ahora en Buenos Aires, soy de La Pampa, parte húmeda y parte seca. Y la conquista del llamado desierto se dio allí también, no solo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la zanja de Alsina estaba a la altura de Trenquelauquen, que significa cuatro lagunas en araucano, que está bien al oeste de la provincia de Buenos Aires. O sea que a esa altura ya la civilización había llegado. Y en La Pampa no hay ombúes, sino caldenes, aporta Lía Andrada. En La Pampa, la mitad de los lugares o pueblos tienen nombres araucanos y la otra mitad todavía nombres de milicos conquistadores. Un gran abrazo de Lía Andrada. Un abrazo para Lía. Bueno, me doy cuenta que con los oyentes formamos una especie de comunidad de apasionados de la historia, ¿eh? Es una maravilla eso. En realidad, lo que dijo la oyente con respecto a los caldenes es relativamente cierto porque también están desapareciendo los Caldén. Sí, pero el monte de Caldén es único en el mundo. Se da acá en nuestra Pampa y es justamente donde habitaban los ranqueles. Claro. Los ranqueles encontraban su lugar en los montes de Caldenes, tanto en nuestra Pampa, en la Pampa de la que hablamos hoy, como en su extensión hacia San Luis. Esos eran los lugares donde estaban los caciques, Caripilín, etcétera, etcétera. Pero un montón que se quedaron afuera. Los blancos talaron todo como siempre y hoy quedan poco. Hay una reserva natural en La Pampa, sí, en la reserva del Uro, uh-huh, que es un bosque de Caldén, que es uno de los pocos que queda. Y piden que se los guarde. Y piden que se los guarde, sí, exactamente. Pero bueno, digo nada, quedaron afuera millones de cosas. Sí, es verdad. Quedaron los caciques, las cuatro dinastías, quedaron contar, por ejemplo, que no solo no están extinguidos, sino que hay más de 20 asociaciones que nuclean a los descendientes de los ranqueles en La Pampa y que están dando una dura lucha para hacer reconocidos en todos sus aspectos culturales, históricos, aunque de propiedad, uh-huh, que corresponde. Uh-huh. Y también, digo, quedaron anécdotas como la de los bandidos rurales. Nosotros pusimos uno, que es una suerte de bandido, que era el Moreira. Y otra vez, como dice Santiago, vamos a contar. Esa es otra historia, vamos a contar la de Bairoletto. Bueno, por suerte quedaron cosas. Les voy a leer dos frases y ustedes me dicen, ¿quién dijo eso? Porque las dijeron dos celebridades realmente del siglo XIX. Escuchen la primera frase. La campaña del sur, rico depósito de ganado mayor, precisa de una política rural ejecutiva. Subsiste en ella una turba de ociosos, vagos y delincuentes que consumen, desperdician y faenan tanto número de reses cuanto es el que en muchas ocasiones podría remediar las necesidades del abastecimiento. Semejante turba se tolera, no se pesquisa ni se persigue. ¿Quién dijo esto? Hombre o mujer. Hombre. Mujer. ¿Fue presidente? Hombre, gobernó. Gobernó. Sí, pero gobernó el la que provincia. Menos te podés imaginar que dijera esto, hay que decir que lo dijo en 1818, es Juan Manuel de Rosas. Vos podés creer que Rosas... Ah, pero después Cuyabas, cambiamos de opinión. Vos después no te cambiamos problema, de opinión. En después ese lo corregimos. Era el estanciero, claro. El estanciero preocupado porque querían que los gauchos porque, no anduvieran claro, sueltos. Claro, ¿no y la vaca tenían precio. Después llegó Encarnación y puso claro, las cosas en su lugar. Bueno, otra frase, y esta también es de un personaje sorprendente. Durante los últimos 6 meses he tenido ocasión de estudiar el carácter de los habitantes de estas provincias. Los gauchos o campesinos son muy superiores a los habitantes de las ciudades. Invariablemente el gaucho es muy obsequioso, muy cortés, muy hospitalario. Jamás he visto un caso de grosería o de inhospitalidad. Lleno de modestia cuando habla de él o de su país, es al mismo tiempo atrevido y bravo. ¿Quién dijo esto? Hombre, también una celebridad del siglo XIX. ¿Saben quién dijo? No. Carlos Darwin, el padre de la teoría de la evolución, que estuvo en territorio argentino hacia 1830 aproximadamente y quedó deslumbrado por el gaucho de quien dijo es superior, es mejor que el habitante de las ciudades es de cierto, estas latitudes. Bueno, y nos vamos porque se terminó el programa, pero mañana venimos mañana. ¿Qué tema? Las mujeres en la política. Mañana en Bicentenario desde las 2 de la tarde. Es la mía. Chau. Chau.